De la línea a Nicolás García, quien además es el secretario de gobierno de acá de Villa Allende. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Buen día para todos, muy bien, gracias a Dios, muy bien, muy bien. Acá en la Muni, a full con todos estos temas. Sí, bueno, Nico, fue un nuevo aniversario de Padre Mariani. Queríamos tener tu voz para que también nos cuentes cómo lo recordas. Y nosotros, bueno, en casa es muy especial, más el grupo de Sakura Brochero, porque mi hermano Mario, que es más chico que yo, fue quien lo cuidó como enfermero, como escaba, hasta en sus últimas horas en la parroquia donde él falleció, justamente en la casa que estaba habitando. Pero lo recordamos con alegría, porque él siempre nos decía que quería vernos contentos, alegres, y utilizamos una ley SCAO, que el SCAO cante ría unas dificultades, y eso lo implementamos permanentemente porque, bueno, él no quería verte triste nunca. Y por eso digo que es el 2012 fue una fecha muy especial, porque en el mismo 2012 también perdí a mi padre, en septiembre del 2012, por eso fue un año que nos marcó bastante, pero lo recordamos con mucho cariño al Cacho, más en nuestro grupo ayer hablaba y nos intercambiamos mensajes con los chicos. Puma Solidario, que era su tótem, su nombre es Cao, Puma Solidario, lo recordábamos de la mejor manera, con esa persona que te integraba, que te preguntaba cómo estabas, te llamaba por teléfono, se acordó de todos los cumpleaños de la gente que estaba a su alrededor y te hacía llegar un presente o un llamadito, y bueno, ese es el regalo más preciado. Y el recuerdo que puedo tener de él, una persona maravillosa que nos sigue acompañando y está en mis oraciones todas las noches, cuando me acuesto por ahí, pedirle para que sigamos adelante y nos bajemos con los brazos como él quería. Sin duda una gran persona que marcó además a toda la sociedad de Villa Allende y más también, ¿no? Nicolás, ¿cómo te va? Te saluda Adrián. Hola Adrián, ¿cómo andás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Bien. Mirá, yo pensaba de repente, para graficar más, hay nuevos ciudadanos acá en Villa Allende y quizás se preguntan de esta calle. Y quizás se preguntan, la calle Cacho Mariani, que está en el centro de acá de Villa Allende, se deben preguntar, me imagino, o ahora escuchando la radio, y si te tuvieran que encargar un libro a vos de Cacho Mariani, ¿cómo arrancarías contando su historia? Uy, bueno, yo lo conocí más al Cacho desde que yo tengo 48 años, y soy escabo de los 7 años, imagínate, nos crió. Y como mi segundo padre arrancaría el libro, poniendo mi segundo padre, porque nos acompañó en momentos difíciles, era después quien me hizo escao para toda la vida, quien forjó para que yo fuera jefe de grupo, Vicente, que está a cargo del grupo escao por 8 años seguidos, el que me hizo conocer lo que es la palabra solidaridad, implementarla, de qué manera. Él decía que la solidaridad una vez al año no sirve, la solidaridad tiene que estar todos los días, en cualquier hora, en cualquier minuto. Y eso lo aprendí de él. Yo arrancaría el libro diciendo mi segundo padre, el que me forjó para ser la persona que soy hoy. ¿Y si tuviera que graficarle a la gente como comunidad en la ciudad? Y como comunidad es una persona, un ser humano que decía... Para él no había diferencias. Él decía la gente del alto y del bajo, te ubicás, ¿qué quería decir con eso? Él integraba a todo el mundo. Por eso en sus misas, en sus procesiones, estaba todo el mundo. La gente del alto, del bajo, por ahí te llamaba cuando ya mucho no manejaba para que lo acompañaras a un bautismo a San Fernando, que lo acompañaras a un casamiento en el golf, una persona que haya fallecido en Polinesias, y le hacíamos de chofer o de compañía a veces. Y ese era el Cacho, que estaba en todos lados y no sé dónde sacaba las palabras, y es como si te conociera. Una persona que integró a toda la comunidad y por eso nunca se olvida. Yo ayer posteé algo y veía la cantidad de gente mayor, ¿no?, que lo recordaba de la mejor manera. El que creó en el 71 el grupo Escoy, hasta el día de hoy nunca cerró las puertas. Creó el grupo Semis, el grupo Catequista, Cáritas Villa Allende, la Comisión Parroquial... las mujeres que realizan el té todos los años, la Liga de Madres, el que hacía la fiesta de los chicos y chicas de los 80 ya cumplieron el salón parroquial, ese era el Cacho, el que integraba y el que mostraba cuando cometías errores te los hacía ver y integraba a todo el mundo. Vivo a las reuniones, estaba todo el mundo, hablo de todo el mundo, por eso decía la gente del alto y del bajo, ese es el Cacho, que no hay que olvidarlo. Sé que hay nuevas generaciones que no lo han conocido, pero su legado está en la parroquia, su legado queda en el grupo Scout y en todos los grupos que yo nombraba recién. Y vos fijate que quien puso el proyecto de presentar de la avenida que era General Roca, ahora Padre Humberto Mariani, es Elio Alegre, que era concejal en su momento, y era Scout, él fue Scout también. Así que mirá cómo se lo conocía y cómo él recorría la ciudad. Vos lo veías de una punta a la otra, en todos lados, con todos los sectores políticos y con todas las religiones también, ¿no? Uh-huh. Porque él se juntaba permanentemente con otras religiones, nos integraba, hacía compartir, hacía cenas, almuerzos, hasta fiestas, y él quería que estuviera todo el mundo. Por eso, para nosotros no se fue, pero su alma está acá. Te iba a preguntar justamente eso, si Cacho Mariani sigue siendo presente. Sí, yo por lo menos tengo presente y mucha gente más. Por eso nuevas generaciones que posiblemente no lo recuerden, pero van a escuchar el nombre de Cacho Mariani, más por la avenida. Él vino en el 71 a Villa Allende y era por 2-3 años nomás a la ciudad. Se quedó 41, imagínate, 41 años y falleció acá en Villa Allende, que él decía que su último día quería que fueran acá, más allá que su pueblo era Villa de Rosario, donde fueron estaban sus padres, sus hermanos, que ahora solamente queda Quito, que vive por Villa Belgrano, por ese sector. Que dos por tres tenemos comunicación con él, con el Quito Mariani, que es mucho más grande que el padre Cacho. Sí, pero de esa manera lo recordamos todo el tiempo. Yo lo tengo aquí en mi oficina, tengo un cuadrito de él en su última misa que realizó en la parroquia. Me acuerdo ese día que vino Monseñor de Ñañez y estuvimos con él compartiendo su última misa, y bueno, ahí tengo una foto y lo tengo presente en mi oficina y en casa. Bueno, siempre lo recuerdo en toda la familia, porque así la mayoría de los somos 7 hermanos y la mayoría fuimos a Escabo, así que y mi vieja también. Bueno, ahí la pregunta fuerte. Bueno, Cacho Mariani era político sin ser candidato, ¿no? Exactamente. Un político que no le gustaba la política, uh-huh. pero un político de la solidaridad, un político de la calle. Uh-huh. Ese era el Cacho. Él no desmaya que tenía amistades con intendentes, con senadores, con diputados. Era el Cacho de su parroquia, el Cacho de frente de la plaza. Ahora te voy a te quiero hacer una pregunta, porque a mí me interesa mucho la vida de Cacho Mariani y te la voy a trasladar ahora mismo. Esa obra que vos decís que te dejó boquiabierto y que diga wow, y es de acá de Villa Allende. El grupo Escao, que es uno de los únicos grupos en su momento en la República Argentina. Aquí hay millones de Scouts en Argentina, que fue el primer grupo que comenzó a integrar chicos que yo tuve en grupo grande con capacidades diferentes. Mira vos. Hizo que el padre Lucchesi, que lo recuerdo cuando estaba vivo, comenzara a llevar sus chicos al grupo Scout de la ciudad de Villa Allende. Y ahí fue una integración que hasta el día de hoy tiene chicos. Y en su momento era el primer grupo de la República Argentina que comenzó a trabajar con la cantidad de chicos especiales. Yo llegué a llegar a tener una rama de más de 16 chicos especiales, todos de la escuela Betel. Y después se fueron integrando chicos de otras localidades, chicos de otros barrios de la ciudad, de familias, independientemente de otras instituciones, que llegaban a traer a sus hijos, los mamás, papás con capacidades diferentes a nuestro grupo Scout. Esa fue la gran obra que hasta el día de hoy lo ves. Lo ver reflejado cuando están haciendo locro los chicos, cuando están en alguna actividad. Eso, y después mucho más. Hay gente que lo conoce mucho más que yo, ¿no? Que está presente permanente y lo nombra en el cachito. Pero yo digo, el grupo de Scout, porque lo creó en el 71, con los chicos le pusieron el grupo de Cura Brochero, en su momento 292, que es el número del grupo, ahora hay mucho más, y nunca cerró las puertas. Y vuelvo a hablar de eso. Y la cantidad de gente que forma un grupo de Escobo, fíjate, te pongo rapidito, Gaspar Correa, secretario de gobierno de Mendiolaza, era Escobo del grupo de la Villa. Liliana Rivera, que fue secretaria de gobierno de la Municipalidad de Villa Allende, era del grupo de Escobo de la Villa. Y así tenés chicos que están que son abogados, que son arquitectos, sí. Porque él también forjaba eso, a que te superes, que estudies. Y él siempre quería ver a Escobo, dice, manejando la municipalidad. Siempre nos dijo eso, ¿eh? Mirá qué loco. Y mira, si hubiera estado hoy, hay mucha gente del grupo de Escobar trabajando en la municipalidad, ¿no? Bueno, sí, claro, armando comunidad sobre todo, que yo creo que era su objetivo, ¿no? ¿Qué pensás vos? Exacto, Eso, e integrar la comunidad, que se integre en Villa Allende, que tengan participación, que no haya discriminación, y él siempre estaba de acuerdo, pero con todo lo que vos le planteabas, y él decía, bueno, si te va a equivocar, te metele para adelante. Pero ese era el cacho que nosotros recordamos permanentemente, el que te caía sin querer en un campamento en pleno invierno y caía con su R6, después su Renault 12, después su Clio, a visitarnos. Decía, ustedes están locos. Y me queda algo en la cabeza que una vez una persona le planteó, padre, ¿por qué los chicos del grupo de Scout no vienen a misa? Y él le contesta, ¿por qué vos no vas a hacer lo que hacen ellos los sábados con todos los chicos que tienen, en los campamentos, hasta cambiar pañales, limpiarlos, lavarlos? Y dice, los Scouts vuelven mugrientos de un campamento, pero con el alma totalmente blanquecida por lo que hacen en cada jornada. Ahora te paso con Cari para que te preguntes cuestiones más de actualidad. No, nos gusta conversar de Cacho Marián y seguramente vamos a seguir en otra oportunidad porque sigue siendo presente y esa creo que es la cuestión. Nunca lo vamos a olvidar, nunca. A mí me decía que con cariño, la desgraciado, y con un, pero porque mutuamente nos hacíamos bromas y bueno, cuestiones que uno ya llega a compartir muchas cosas con él, ¿no? Porque para nosotros no era un cura, era un padre, un ser normal como cualquiera. Claro. Bueno, ahora te paso.